Hola, me llamo Irene. Hola, me llamo Pablo. Hola. ¿Qué estamos escuchando? La radio de Asido. Bueno, programa número 34. Irene, tenemos aquí muchos compañeros. Vamos a saludarlos, a ver quién tenemos. Sí. A ver. Hola. Soy José Antonio. ¿De qué me lo mola? Hola, bueno, papá. Hola, me llamo Bici. Y yo, como he dicho, soy Pablo y madre mía, vaya semanitas que llevamos aquí en la radio ha sido y en ha sido de no parar. Sí. El carnaval se acerca, de hecho en el próximo programa tendremos un especial de carnaval. La semana pasada estuvimos de fiesta, ¿verdad? Sí. ¿Qué fiesta era? La fiesta de Casilla. La fiesta de Casilla. Y es que el centro de Casilla ha cumplido 10 años. Uno de los temas principales que vamos a hablar hoy ha sido esa fiesta del décimo aniversario de Casilla. Pero eso no es todo. El otro día, un buen amigo mío, el señor Salva Espín, un dibujante de cómic, vino en persona a darnos unas lecciones sobre cómo dibujar superhéroes al estilo Marvel. Allí se más, prima, pama. Además, con un tío guapo, gracioso, enrollado, el señor Salva Espín. Vos ves, está guapo, y no, vos sos, teta, vos maravilla, lo upa dos, me upa uno, y me se me voy a caminar, lo me vivo, me se todo me beba, todo. Pues ahora después, precisamente el grupo 1 y el grupo 2 de los viernes nos lo van a contar todo. Pero no solo eso. Bici ahora después nos contará una visita muy especial que hemos tenido. Una visita muy especial de los chicos de Asido Cartagena, que han venido a ver nuestra biblioteca activa. Para terminar, un poquito de cine. José, ¿te gusta el cine? Sí, mucho. Pues mirad, Irene nos va a hablar de una película que le encanta, de aventuras. ¿Cómo se llama? Sí, el Señor de los Anillos. Además, Clara nos hablará de la película Embrujada, Ana de Los fantasmas de mis exnovias y Paula de Lo imposible. Programa cargadito. ¿Te gusta? Sí. Pues chicos, comienza. La radio ha sido. Hola, papi, te mato yo. Hola, me llamo Isabel. Y Antonio. Y Gaby. Y vamos a hablar sobre la fiesta de Casillas Sí. de ayer. Fue el miércoles día 6 de 2013. ¿Por qué nos fuimos? Porque era aniversario de Casillas, abrieron menos o menos 10 años, abrieron. Por eso, mamá, por eso nos fuimos ayer a celebrarnos todos juntos. Bueno, lo primero de esto que estamos trabajando, el librito y luego ya lo ponemos en la mesa. Estaba limpiando el suelo y luego estaba poniendo en la mesa. Tú, yo, Paula, Ana, Gema y Paco. A ver, Antonio. Voy a hacer una pregunta. ¿Había ganado camarera? Sí, habían dos. No. ¿Ellos qué son? Cabrero. Ya, pero ¿qué son? De Torre. Torrente. Torrente. Te gusta, que te gusta mucho, te gusta mucho. Y luego, lo primero nos ponemos unos manteles Sí. y ya nos ponemos en la mesa. Sí. Entonces, lo primero de todo, ¿qué decimos? los rietas. ¿Y después? Los cubiertos y los vasos, el pedáculo. ¿Y qué más? ¿Y plato, no? Sí, plato. ¿Y el pan? Pan. Nos molemos toda la mesa entera, sí. ¿No? Ya cuando hemos terminado de poner la mesa, estamos con todos los compañeros, hablando. El profesor también. ¿Eh? Estamos nosotros y otros de Casillas. Sí. Estamos todos juntos, estamos hablando, estamos bailando. Sí. Y ya hasta las 2 empezamos ya a comer, ¿verdad, Gaby? Sí. Empezamos a comer. A ver, comida, ¿qué hay? Concreto. Y arroz. Y ensalada. Patata. Y jamón y queso. Vale. ¿Qué más? Había... ¿Y para beber qué hay? Ay, Coca-Cola Light. ¿Qué más? Fanta Limón. ¿Qué más? Y Coca-Cola. Yeah. Eso es la comida, ¿no? A ti, lo que más te ha gustado, la comida, ¿cuál es? Para mí me gusta más beber el Light. A mí me gusta más comer. Te lo digo. ¿Cuál te gusta más la comida? ¿El arroz? ¿La croqueta? ¿El coliflor rebozado? ¿Ensalada? Pues a mí me gusta más el arroz, porque eso está bueno que lo hace mi padre. O sea, te gustó el arroz, ¿no? Y estaba bueno. Sí. Y a ti, Antonio, ¿cuál te gusta más? Mira, bro. Agro, ¿por qué? Lleva mucha carne. ¿Te gusta la carne? Sí. ¿Y sabes qué lo hizo el agro? Pues... cocinero y cocinera. Vale. Pero tú lo sabes qué hizo el agro. Es Maragosé, es cocinera. Había dos paellas, ¿no? Sí, grande. Porque somos muchos, ¿verdad? Sí. Aquí somos muchos. Sí. Mucho, Coco. Por eso hay dos paellas para todos, ¿verdad? Sí. Y luego ya el postre. Sí. Había una copa de chocolate con nata. ¿Verdad, Gaby? Sí. Lo que pasa es que tú tomaste natillas de chocolate, ¿verdad? Pues a mí me tomé letillas de chocolate. Sin azúcares añadidos, que tú podías tomar sin problema. ¿Qué tal estaban? Buenas. Porque tú no podías comer, ¿verdad? Pues a mí sí. Vale. Antonio, el postre. La copa de chocolate con natas, ¿comiste? Sí. ¿Entero? Entero, dejé la mitad. ¿Va a dejar la mitad? Sí. ¿Por qué? Mucho chocolate, ese. ¿No te gusta el chocolate? A mí se aparte. Igual que yo. A mí lo que me gusta de la comida es todo. Todo. A mí la comida, todo. A mí comida no tengo un problema. Y el postre... era de chocolate con nata. Me comí nata solo, pero de chocolate no. A mí el chocolate no me gusta mucho. A ver. ¿Y el postre? ¿Te gustó? El postre te gustó, pero te dejó tener que te tata te fue mucho. Vale. ¿Qué comida te gustó? Me gusta. ¿Qué? ¿Qué comida? Que pusieron en Casillas. Ah, sí. ¿Cuál? El arroz, las croquetas. Te gusta. Vale. ¿Y el postre? ¿Comiste el postre? Así te gusta. O sea, O sea, la copa de chocolate con nata. Tata, sí. Comiste, ¿no? Oh, sí. ¿Han comido entero? Mucho coca. Vale. Ahora mi coso. Mi coso. Lleva muy, es muy grande, que para mí no me gusta eso, porque eso está muy largo. Entonces, había una vela aquí, sí. Y me dio una vela con 10 años. La voy a una vela con 10 años, porque era un aniversario, ¿verdad? Sí. Voy a cantar cumpleaños feliz. Sí. ¿Verdad? Y ya nos sombraron la vela, ¿no? Para Entonces, ¿te gusta el picoso? A mí me gusta más que el picocho, que lo hace mi madre cuando yo iba pequeño. Te lo digo, que sí ha gustado. A mí se me ha gustado el picocho cuando yo estuve pequeño, con 10 años. Vale. ¿Cuánta gente ha venido? Están Abraham, Arturo. Aquí en Murcia. ¿Quién ha venido aquí en Murcia? Muy chulo. Han venido la Pepi, la Isa, Antonio, Jorge, Jesús, yo, y está Pablo, y Lorena, y Jonathan, Javier, César. Y José Antonio Merqueme, ¿está bien? Y Pablo Pérez. Y también la de los pequeños, también, ¿no? Y también de los pequeños. Estaba Cosita. Pilar. Y Amparo, Julia. ¿Y la de Casilla? Y el de Casilla. José Diego. Ya. José Diego. Durde, Ana Lucía, María, Lafi y Oñi. O sea, se fueron todos, ¿verdad? Sí. Y entonces, hemos cantado el cumpleaños feliz porque era que aniversario de Casillas. Aniversario de Casillas. Sí. Pero menos 10 años. Sí, igual que yo, iba con 10 años. Igual que tú, ¿no? No, yo lo digo así. Lo digo la de Casillas. Bueno, ahora le vamos a dar el relevo a cuatro personas que también estuvieron en la fiesta del décimo aniversario de Casillas. Me llamo Lorena. Jorge. Me llamo Jesús. Hola, me llamo Jonathan. Aquí vosotros, al contrario que los compañeros del PCPI 2 que fueron a hacer el montaje de las mesas, en el PCPI 1 seguimos con las clases normales y vosotros en el taller permanente seguisteis haciendo manipulado, ¿verdad, Jesús? Sí. De librito de licor 43, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ya a la 1 nos fuimos para Casillas, ¿no? Sí. ¿Cómo nos fuimos? En un autobús. Vino por nosotros un autobús que nos llevó a todos para allá. Bueno, Jorge, ¿con quién nos fuimos para allá? ¿Yo? Sí, ¿con qué profesora nos fuimos en el autobús? ¿A vos? Ah, yo no sé. Ajá. Ella iba con vosotros y ya el resto de profesores lo que hicimos es que nos fuimos cada uno en nuestro coche. Yo me fui en mi moto, ¿verdad? Y bueno, cuando llegamos allá a la 1, ¿qué nos encontramos? ¿Qué viste tú allí al llegar? Vi Casillas. ¿Y había mucha gente o poca? Mucha. Bueno, y por ejemplo, tú ya sabes, has estado en Casillas varias veces, sí. Y sabes que está el taller y eso, pero sí. El taller estaba un poco diferente, y es que los chicos del PCPI 1 lo habían estado, del PCPI 2 lo habían estado preparando, lo habían estado montando para la comida. Y se convirtió en un comedor gigante, ¿no? Sí, gigante. ¿Cómo estaban puestas las mesas? A ver, cuéntame. Pues estaba grande la mesa. Ya había una cuchara para una copa para comer un postre. Y había croquetas. La historia es que cuando llegamos todavía no estaba puesta la comida. Estaban puestas las mesas, ¿no? ¿Estaba bonito eso, Jesualdo? Sí, está bueno todo. ¿Pero estaba bonito, estaba bien puesto? Sí. Había también flores, ¿no? Sí, de la madre. Nosotros lo que pasa es que llegamos pronto. Todavía no era la hora de comer cuando llegamos, ¿verdad? Estaban los compañeros por allí bailando un poco. Sí, y había la tele, el sofá. Y luego ya nos avisaron y dijeron, sí, que vamos a comer, ¿no? Pues comimos paella. Sí, el plato principal era paella. Lo que pasa es que antes estuvieron poniendo, pues, entremeses. ¿Qué entremeses pusieron y cómo estaban? A ver, contad un poquillo. Pues estaban buenos. ¿Pero qué pusieron? Pusieron pava rebozada. Ajá. Croquetes. Ensalada de tomate y oliva. Había vasos, quería tomar agua. Y estaba Pepi conmigo. Estaba Isma. Y estaba la hermana de Johnny. Jorge, ¿qué te parecieron los entremeses? ¿La comida qué tal estuvo? ¿Estaba buena? Sí. A ver, ¿qué comimos? Arroz. ¿Y qué más? Arroz con pollo. ¿Las croquetas te gustaron? Sí, me gusta. ¿A ti qué es lo que más te gustó? Me gusta arroz de cubana con pollo. Pero ayer no había arroz a la cubana. Ayer era arroz, una paella de arroz. Y en la paella, arroz. ¿A ti qué es lo que más te gustó de todo, Jorge? ¿Yo? Lo más bueno, ¿qué fue? ¿Qué era lo que estaba más rico? Las croquetas, el queso, el jamón, la coliflor, el arroz. ¿Qué es lo que más te gustó? La venta. Las croquetas. ¿Y a ti? A mí las croquetas, la papa rebozó, la ensalada de tomate y oliva. Y ya está. ¿Y a ti? Y también el arroz y la carne un poco. A mí lo que más me ha gustado era la paella. La paella. Lo que más me ha gustado es el queso, el jamón serrano, y lo que más me gustó era las croquetas. Bueno, nosotros después tomamos postre, ¿verdad? Han comentado los compañeros que tomamos una copa de chocolate, pero también probamos un bizcocho. Y es que ese bizcocho sirvió para cantarle cumpleaños feliz. Es que hemos cantado cumpleaños al centro porque mi hermana me dijo, mi hermana, que casi lleva 10 años. Y es verdad. Lleva mucho. La colaboración de los cuadra. Y es verdad. Bueno, la música, ¿qué tal estuvo? Bien. Ha dicho Lorena que estuvimos bailando la de Gangnam Style, la canción del caballo. ¿Qué más? ¿Qué más canciones había? Había también, estaba José Luis con Paco bailando y luego bailé yo con Paco. ¿Y qué canciones había por allí? ¿Yo? Sí, ¿qué canciones? ¿Te suena alguna o no te acuerdas? ¿Bisbal? Ah. Ajá. ¿Y tú bailaste? No. ¿No? ¿Por qué no? No. ¿Te daba vergüenza? No. A ver. Pues a mí me gusta. Me gusta. De Juan Magán. De Juan Magán. ¿Juan Magán? De también me gusta de. Me gusta de. de semilla. También me gusta el reggaetón. Uh-huh. A ese amigo. En general, entonces, ¿la música os gustó? ¿Estaba bien? Sí, pero cuando yo llegué a la una, me ha dicho mi garaje: cógete una silla, y yo me he ido a la radio. ¿Y llegaste a hablar? Sí. Ok. Bueno, chicos, pues si os parece, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar un mensaje de felicitación a Asido Casilla en su 10º aniversario. Pues quería decir que muchas gracias, que me ha gustado la fiesta de ayer, que me ha gustado que ha cumplido 10 años en Casilla. ¿Tú quieres desearle un feliz cumpleaños a Casilla o qué? ¿Al centro de Casilla? Sí. Dilo. A ver, pues feliz cumpleaños. Feliz. Y mandamos un abrazo a los chicos de Casilla. Ah, sí. Mándalo. Sí. Venga, a ver, un abrazo muy grande. ¿Se te oye? Claro. Ah. ¿El vaso? Pero grande. Ah, grande. Feliz de cumpleaños. Por a mí me ha gustado la comida de Casilla. Me gusta algo con pollo, con paella. ¿Pero quieren mandar un mensaje? Ah, sí. Venga. El mensaje de Antonio Zamora, porque me quiere mucho. Me llamé el mensaje de José Diego, el John. Bueno, pues voy a mandar mensaje a Casilla, de recuerdo de Casilla, de bueno, me lo pasé bien y muchas gracias a Centro de Casilla y que cumple mucho más y los compañeros de Casilla mi hermana y la Irma Gascara. Ahora me llamo Isa y bueno, yo quería mandar un mensaje porque feliz cumpleaños y yo la pasé muy bien con todos los compañeros y antes lo que ha dicho la nena también yo quiero decir y nada, que me lo pasé muy bien y feliz cumpleaños. Pues un mensaje cerca de Casilla, pues le doy gracias a Antonio Zamora. Y gracias, José Diego, que te lo ha hecho muy bien. Y lo quiero tanto. Antonio. Un mensaje de Casilla. Mensaje de Casilla. Venga, a ver. ¿A ti qué te gustaría decirle a los compañeros y a los trabajadores de Casilla? Bien. ¿Me quieres mandar un saludo, recuerdo? ¿Qué te apetece decirle? Recuerdo. ¿Algo más? No. Bueno, Pepi, un mensaje para los compañeros de Casilla. Gracias. Soy Tete Mejé. Te. Un Se va a hacer mucho más. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Hasta el siguiente programa. Adiós, y has cumplido mucho bien. Hola, soy Bici. Estamos en la radio de Ciro y vamos a hablar de la fiesta de Casilla. Hola, me llamo Paz. Hola, me llamo José Antonio Enrique, me lo camola. Hola, me llamo Irene. Me llamo Diego. Y fue a la una, nos fuimos en autobús. Y lleno a Casilla, estábamos bailando estaba ahí todos los compañeros: Gema, Isa, Elena, Paco y todos los de Casilla y también los profesores. Y pusieron una cena en la una comida en la nave. ¿Qué había de comer ese día por allí? A ver, ¿qué había, Diego? ¿Qué había? Arroz con pollo. Arroz con pollo de principal, pero antes también tomamos como entre meses, como en las bodas, ¿verdad? ¿Qué había? Hay sana, banana, coca. ¿Qué tal estaban esas croquetas? Bien, todo croqueta, toda croquete. También había jamón. Jamón, queso y arroz y coliflor rebozada. Mayonesa. También había postre, ¿verdad, Irene? Sí. ¿Qué tomamos de postre? Un helado. No era helado, era como una copa de chocolate con nata. Sí. Y además había, ¿qué más había de postre? Ah, y a ver, bizcocho. Un bizcocho además bueno, ¿eh? Pero, hay más, el oso, o también oso, la nata muy oso, papel baggy. ¿Qué hicimos con los bizcochos? ¿Qué cantaron los compañeros? Cumpleaños feliz. ¿Y a quién le cantaron cumpleaños feliz? A Casilla. A Casilla, al centro de Casilla, ¿vale? ¿Cuántos años cumplía? No sé. ¿Te acuerdas? Sí, sé. 10. 10 años, muy bien. Eso había que celebrarlo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿estaban los compañeros contentos? Contento está. Bueno, aparte de toda la comida, también hay que decir que bebimos un poquito de refresco, ¿verdad? Y agua. ¿Tú qué tomaste de beber? Agua. ¿Y tú? Coca-Cola Light. Yo Fanta naranja. Yo una Fanta naranja. Yo también una Fanta naranja. Oye, Vice, y la copa, que yo sepa, la copa esa de chocolate, no te la podías tomar tú porque sí que llevaba azúcares. ¿Tú qué tomaste de postre? Yo una natilla de chocolate. Natilla de chocolate sin azúcares. Sin azúcar y sin gluten, la de Nilo. O sea, que se acordaron de ti, ¿eh? Sí. ¿Estaban buenas? Estaban buenas. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a la comida. ¿Qué es lo que más os gustó? ¿Os gustó el arroz, el queso, la ensalada? ¿Os gustó las croquetas? A mí me gustó el aperitivo de jamón, el queso, frutales y de merluza. Ah, que tú tenías también calamares, nuggets de pollo, ¿verdad? Sí. ¿A ti qué te gustó más? ¿Jamón? ¿Con eso? ¿Con esta? Ajá. ¿Y a ti, Paz? Yo, Sara, de Sara y más, o cuando estoy en teta, era un caballito de más, y le me esperé a esta zona, y le me a queso, lomo, y me todo. Y brozo, hermoso brozo. El bizcocho estaba muy bueno. ¿A ti, José, qué es lo que más te gustó? A mí me gustó... ¿Te gustó más el aperitivo, el arroz, el postre? A mí me gustó el aperitivo, el postre y la comida. O sea, ¿te gustó todo? Todo. Ok. ¿Y a ti qué es lo que más te gustó? A mí me gustó el aperitivo, el arroz o el postre. El postre. El postre, ¿no? Sí. ¿Y del postre qué te gustó más, la copa o el bizcocho? El bizcocho. Ok. Decir que la nave la pusieron, quitaron todas las mesas y lo arreglaron, ¿vale? Y parecía eso una boda, ¿eh? Sí. ¿Se quedó bonito el salón? Sí. El salón, que en realidad no era un salón, que era una nave, ¿verdad? Sí. Pero se quedó arreglado, pusieron flores. Sí. ¿A ti te gustó cómo estaba puesto? Sí, las flores y todo. Decir que además, ¿quién montó eso? ¿Esas mesas quién las montó, Irene? ¿Eso fuisteis los chicos del PCPI? Sí, nosotros fuimos nosotros, del PCPI. ¿Y os salió bien o qué? Sí, nos salió bien. Desde luego, cuando llegamos estaba todo bonito. Lo que pasa es que terminasteis enseguida pronto. Y luego ya cuando llegamos nosotros, a la una, estaba por allí bailando, ¿no? Sí. ¿Qué tal la música? Bien, me gustó la música mucho. ¿Qué música había? De bailar, de discoteca. Ajá. ¿A vosotros, cuando llegasteis, os gustó la música? Sí. También. Espérame. ¿Oye? Ajá. Después de comer y después de bajar un poquito la comida, echamos unos bailes y ya nos fuimos cada uno a nuestra casa, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, en general, ¿estáis contentos? Sí. ¿Os apetece mandarle un mensaje a los compañeros y a los trabajadores de Asido en Casilla? Yo quiero felicitar a María Jesús y a José Gaby. Ajá. ¿Tú quieres mandarle un mensaje a los compañeros de Casilla? Sí. Marita, José, Reje. Ajá. David, me quiero mucho. Feliz año. Y David, dice algo. Me quiero mucho y a mi papá. ¿Tú le quieres mandar un mensaje a los compañeros de Casilla y a los profesores? Profesores, sí. Son más buenos, me encanta la comida y ya está. Y a mí también me encantó la comida. Muy bien, chicos. Pues nada, esperemos dentro de 10 años poder celebrar ya no solo 10, sino 20 años de Asido Casilla. Sí. Nos vamos a despedir. Hasta luego. Adiós. Hasta el próximo programa. Hola, soy Bici y voy a hablar de los compañeros de Asido Cartagena. Bueno, yo soy Pablo y te voy a acompañar en esta noticia. Bueno, Bici, esta mañana hemos tenido una visita muy especial, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién ha venido? Ha venido compañero para ver nuestra biblioteca. Efectivamente, los chicos y chicas de Asido Cartagena tienen ganas de hacer una biblioteca parecida a nuestra biblioteca activa. Nuestra biblioteca, que es muy cañera, tiene muchas películas y muchos videojuegos que os podéis llevar a casa, ¿verdad? Sí. Entonces hoy hemos tenido la visita de dos profesoras y de un chico y tres chicas de allí de Cartagena. ¿Tú te acuerdas de los nombres? Yo me sé una más. A ver. María Ángeles. María Ángeles, también ha venido Vicky. Vicky. El chico se llamaba Pablo y había una chica que se llamaba Ana Belén. Sí. Entonces, bueno, ellos, ¿a qué hora han venido? Venido más o menos sobre las 10. ¿Y tú sabes cómo han venido hasta acá? En la furgoneta. En la furgoneta de ha sido Cartagena. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? A ver. Nosotros estábamos explicando de la circular, firmar de nuestro padre, a ver qué juego tenemos en casa. Efectivamente, le hemos explicado básicamente todo y hoy hemos contado con los tres responsables de la biblioteca. ¿Quiénes son? José Luis, Namia y a mí. Y a ti, que te tenemos de Relaciones Públicas de la biblioteca, ¿verdad? Sí. Que muchas veces te utilizamos para que salgas en los vídeos y nos expliquen las cosas. Sí. Dentro de poco iremos buscando pues nuevas relaciones públicas, pero de momento, en esta primera etapa, pues tú eres una de nuestras caras, vas ahí hablando con la gente que viene, ¿no? Sí. Porque nosotros lo que vimos es que, claro, como los responsables que se ofrecieron son todos chicos, necesitábamos al menos una chica. Sí. Entonces, bueno. Entonces, Bici, aparte de nosotros, que yo también estaba, ¿había alguien más? Ángela. Y también estaba la profesora de los compañeros esos que ha venido. Luego, además, nos ha pillado también el descanso, ¿no? Sí. ¿En el descanso qué hemos hecho? El descanso hemos explicado de las películas. Sí. Hemos almorzado también. Hemos parado un momento para almorzar. Y luego hemos estado un rato hablando, ¿verdad? Sí. ¿Qué te han parecido? ¿Te han caído bien o qué? Sí, me han caído bien. ¿Se ven buenos chicos o qué? Sí. ¿Y tú qué consejo le darías si van a poner en marcha una biblioteca chula? Si pone una biblioteca. Sí. Que coja los mejores juegos. Los mejores juegos. Sí. Nosotros, de hecho, les hemos dicho que la nuestra la construimos con las aportaciones, con cosas que nos había dado pues los amigos, la familia, ¿verdad? Sí. Que eran películas que ya no, que tenían en casa y a lo mejor no jugaban o no las veían. Y entonces, pues nos las dieron para que las podáis usar todos vosotros, ¿no? Sí. A estas chicas, al grupo que ha venido le gustaban especialmente los videojuegos, ¿eh? Sí. Y además le gustaba mucho la DS, Mario, el juego de los perros. Yo tengo juegos de Mario en mi casa. ¿Sí? Sí. El New Super Mario Bros, ¿no? Sí. ¿Y es fácil o difícil? Es fácil. Ok. Bueno, pues más o menos esa ha sido la mañana. Le hemos explicado también un poquito el tema de la etiqueta. Sí. Y hemos grabado un vídeo, ¿verdad? Sí. Un vídeo que además ya lo hemos puesto en YouTube. En YouTube. Que poniendo www.youtube.com y luego en el buscador pone ha sido biblioteca, te sale este vídeo. Sí. Que hemos grabado con los compañeros. Además, si alguno de vosotros tiene Facebook, puede buscar ha sido biblioteca activa y ver todo el trabajo que hacemos con la biblioteca. Y muchas fotos, y muchos vídeos, y muchas cosas. Así que, ¿te lo has pasado bien entonces hoy? Sí, me lo he pasado bien. Una mañana diferente. Mañana ya hacer manipulado otra vez, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, Bici, ¿algún mensaje que le quieras decir a los compañeros de casilla? Que me he puesto contenta que ha venido a visitarnos. Ok. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis. Noelia. Inma. Vamos a hablar de Salva Prim. Ese taller el viernes, la primera hora, estoy con Inma. Hacemos un trabajo de cómic que sabe dibujar bien de forma de la cabeza y todo el cuerpo. Oye, para ubicarnos, ¿quién es Alba Espín? Es un profesor, ¿no? ¿Qué es un profesor nuevo? No, no es un profesor nuevo. Fue un invitado en el taller de vuestra profesora de actividades artísticas, de Eva, y lo invitamos. ¿Qué pasa? Que el otro día, el viernes, estuvimos hablando de cómic. Y Salva Spin es un dibujante de cómics que dibuja para Marvel. Dibuja los tebeos de Lobezno, dibuja Spiderman, dibuja Hulk. Y lo tuvimos como un profesor invitado. Entonces, contarnos un poquito lo que estuvisteis haciendo. Pues en una pizarra dibujando a Salva. Y que está un poco al lado de cómo dibuja a una persona, ¿no? Que tiene su ordenador portátil para dibujar a ese amarillo que tiene una luz y todo. ¿Te gusta Ima? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Y tú no irías? ¿Mucho o poco? Mucho. Estuvimos viendo la técnica de dibujo que Salva llama la técnica de Marge Simpson. Sí. Y es que hace como un circulillo. Sí. Y a ese círculo se le va añadiendo información, ¿verdad? Sí. Primero vimos la cara, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que había que ponerle. ¿Qué hay que ponerle a una cara? A ver. Los ojos. La parte de la nariz, la boca y la oreja. Y pelo largo, ¿no? A ver, no tiene pelo, se tiene la parte de la cabeza, se tiene la máscara y los pelos es lo que tiene es los chicos. La cosa es que estuvimos viendo, como él dibuja cómics de superhéroes, estuvimos viendo cómo se dibujan superhéroes. Y ya sabéis que los superhéroes, para que no se conozca cómo es su cara de verdad, ¿qué hacen? ¿Se ponen? ¿Qué se ponen? Dite. ¿Cómo? Dite. Máscara. Como los luchadores de la lucha libre, ¿verdad? Sí. Entonces, después de ver cómo Salva dibujaba, os tocó a vosotros trabajar, ¿no? Sí. A ver, entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Pues, Damián está pitando a ese de una máscara. Lo vende. Sí. Y yo estoy ahí, y ahí dibujando Hulk, que me sale pegado. Pepi, el dibujo está muy chulo. Nosotros además, como estuvimos dibujando superhéroes, tuvimos que pensar cada uno qué superhéroe nos queríamos inventar, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, ¿tú qué superhéroe te inventaste? Pipi pájaro. Por ejemplo, Salva nos sugirió que podía tener los poderes del rayo, de fuego. También nos dijo que podíamos inspirarnos en un animal. Entonces, Isma pensó en su pájaro. Y entonces le puso una cresta y le puso también alas, ¿verdad? Para volar. Sí. ¿Qué más? A ver. Decir que en el Facebook de Ha sido Biblioteca Activa se pueden ver las fotos. Si queréis ver a estos tres chicos trabajando y al resto. También tenemos Damián, que hizo una especie de Lobezno. Paz, que nos hizo un Spiderman, ¿verdad? ¿Estuvisteis atentos o qué? Sí. Pues yo digo que sí, yo sí. Ajá. ¿Y qué me decís de Salva? ¿Cómo era Salva? Salva es muy guapo. Es un simpático. Es un trabajador. Y que quiero repetir otra vez, o quiero repetir otra vez dibujar de cómic. También a Salva resulta que le gusta muchísimo una cosa. ¿A qué no sabes lo que le gusta comer? Dulce. No, no, mira bien la foto. A ver, ¿qué es eso, Isma? ¿Qué? ¿Patata? No, no, no, no. Ay. A ver, ¿tú lo ves bien? ¿Queso? No, me parece que voy a llevar a todo el mundo al oculista. La empanadilla. ¿Empanadilla? Empanadilla. Pues... Noelia, cuéntanos cosas tú también de cómo fue el trabajo con Salva. Pues con Salva, el profesor guapo, gracioso, dibujante, lo explica que podemos hacer dibujo. Yo le he hecho un dibujo de Ben Batman, que es de superhéroe, de Superman, y le he hecho con dibujo de libro. Ok, bueno, ¿os apetecería mandarle un mensaje a Salva? Ah, yo. Salva, que quiero repetir cuando viene otra vez, que quiero dibujar eso, que me gusta. Pues, yo te quiero mucho y yo quiero que vuelve otra vez, porque te quiero mucho para siempre. Adiós. Yo a mí y otra vez. No, nada, madre mía, Salva ha triunfado, Salva Spin triunfa en nacido, ese sería el titular. Pues nada, si por lo que sea Salva escucha esta noticia, ya sabe que aquí lo esperamos otra vez con los brazos abiertos. Pero chicos, ya sabéis que si queréis que vuelva, cada uno tiene que traer de su panadería favorita una empanadilla. Sí. Si no, no viene. Sí. Condición indispensable. ¿Tú te comprometes a comprar una empanadilla para Salva? Sí, yo sí. ¿Y tú? Pues yo también. ¿Y tú? Yo sí. Pues, oye, Salva, si estás escuchando esto, ya sabes que... Para ti. Que aquí te esperamos. Salva, que te escucha esta programa en la radio. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Soy bici? Luego. Pero Antonio. Pa. Y mamá habla de Sabepi, que es un dibujante telecomi y viene con nosotros, está ahí con Eva de dibujo. Y lo dibujamos superhéroe y... ¿Y qué más dibujamos? Agua, ¿no? Y a mí está agua y... Y Eva. ¿Y quién estaba también? ¿Qué compañero había? ¿Yo? Sí. Pero ahí, aquí, no ella, yo. ¿Y qué hicimos? ¿Pues qué hicimos? Pues fuimos a hacer un dibujo. Y también dibujamos, cogimos un folio, el grande, y cada uno hizo su dibujo. ¿Y qué dibujaste? Ya ves. Yo dibujé Spiderman. Uh-huh. ¿Y tú, Paz, qué dibujaste? Me yo dibujo de papá me de araña. ¿Tú qué dibujaste, Diego? Mira, el peñamar, ayer se llama hijo. ¿Y tú, pelo? Yo dibujé al increíble juego. Porque siempre veía la película de él. Y también no, nosotros estamos a segunda hora. Y una cosa, ¿qué me podéis decir de Salva Spin? ¿Cómo es él físicamente y cómo es él como persona? Pues guapo, es simpático, cariñoso y explica muy bien la cosa, dibuja muy bien y es muy bueno dibujando cómics. ¿Y tú qué me dices, Paz? ¿Cómo es Salva Spin? La verdad está guapo. Tiene baba, tiene mucho, mucha gente, mi amigo es, vaya, Bebi, le nota, el tablaje, está Veloyo. Son todos los compañeros que estaban a primera hora, ¿verdad? PC1, PC2, y a mí está Valo. Yo también estaba por allí, sí, sí. Bueno, Diego, ¿qué nos puedes decir de Salva? ¿Cómo es Salva Spin? Mira. Sí. Alba, papo, mozo, pesadico, bajo. Pues Salva es... Parecía una máquina dibujando. Es muy... Nos explica las cosas, cómo tenemos que hacer las cosas. Es... Tiene... Utiliza colores. Tiene un ordenador muy chulo. Donde son los dibujos que ha hecho. Bueno, pues chicos, a ver si un día Salva se nos anima y viene a darnos otra clase o se pasa un ratito por la radio de Asido y hablamos con él. Le volvemos a hacer una entrevista. Que os recuerdo que ya lo entrevistamos en su día. A Salva en la radio ha sido. De hecho, así es como yo lo conocí y así es como luego nos hemos hecho amigos. Sí. Entonces ahora ya le dije, Salva, tienes que pasarte por ha sido. Sí. A darle ahí unas clases a nuestros chicos. Pues sí. Además, lo hicimos a propósito en solo dos grupos para hacerlo pequeño y que tanto vosotros como él pues pudieseis conoceros mejor. Sí. Entonces estuvisteis hablando, le ibais preguntando cosas. Sí, toma un montón de cosas. Y oye, ¿sabéis una de las cosas que más le gusta comerse a Salva Spin? Hombre, las empanadillas, Las empanadillas. Pues lo que hicimos los profesores para el almuerzo es que cada uno pusimos 2 euros y fuimos a Collado a comprar empanadillas. Entonces, Collado es una pastelería que hay enfrente del Zizac, donde a veces compramos cosas que están muy buenas. Entonces compramos un pastel de bechamel. Con, me parece que este era con atún. Compramos muchas empanadillas, también empanadillas fritas con cebolla y también una especie de pastel de puerro. Así variado, pero vamos, que volaron. ¿Y sabéis cuántas empanadillas quedaron? ¿Cuántas? ¿Tú sabes cuántas quedaron? Ninguna. Claro, pero si estaba Salva Espina allí. Si hay Salva, si está Salva por allí, no quedan empanadillas. Bueno, entonces lo pasasteis bien, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vamos a despedir con un mensaje para el señor Salva Spin, que estoy seguro que ahora mismo está escuchando esta noticia. A ver. Pues, Salva, que has sido muy pronto en la ciudad para hacerte una entrevista, como ha dicho bien Pablo, y que eres el mejor dibujante de Asido. El mejor dibujante. Mira. Salva. A lo mejor con Omi, aquello, mucho corazón. Que he estado muy a gusto contigo y me gustaría repetirlo otra vez. Nada, tiene mucho, que lo veamos para ti, Un abrazo, papá, sí. Un beso, brazo, guapo, hermoso, adiós. Adiós. Hasta luego, sorda. Hola, papi, estamos desde yo. Me llamo Gaby. Me llamo Gerardo Abeza Castillo. Pues yo me llamo Isabel y yo voy a hacer una pregunta, ¿vale? A ver. A ver, chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Solo por el pin. Deben de buscarte de combi. ¿Cómo es Aruba? Es muy alto, ha cumplido años, tiene el pelo bien, y es un dibujante de los combis. Pues lleva su ropa y lleva su gafa también. Y le dibuja bien. ¿Qué más? ¿Qué dibujo hace? Dibujo de superhéroe. Le no me daña. No me jur, está de prima, está de a lo, eno y todo. Pero dibuja bien. Sí, lo dibuja bien. Te pasa mucho, vi y te gusta mucho. ¿Qué dibujaste en un folio? ¿Qué dibujaste? Esto es te gusto. ¿Y tú, Gaby? ¿Qué dibujaste? Yo dibujé los cuernos de suelo de área arriba y en los ojos y me salen bien los pulpos. Porque lo sé yo cómo se dibuja bien. ¿Qué dibujaste tú? Yo, es buen profesor, ¿no? Es muy buen profesor, sí. A mí me gusta más que sale con Lillo que sale. Va clamando a uno a otro para matar a los malos. Quería decir algo más. Voy a hacer una pregunta más. Pues me ha encantado ese dibujo y me sale bien el dibujo porque estaba Eva, está enseñándolo a los otros dibujar bien para hacerlo bien. Y Pepi, ¿a ti tú qué dibujaste? De que casa, mamá. Spiderman, ¿no? ¿Y te salió bonito o qué? Este es el que todo te gusta. ¿Te dio tiempo a terminar el dibujo? Eso te gusta. ¿Pero te dio tiempo? Pues yo que soy tonto. Mucho. Y bueno, ¿te lo pasaste bien con Salva? Es buena persona. Él era buen profesor. Eso, va. Este es papá de que vino. Que me sé, Eva, de que papá pasó a ti. Estaba bueno. Me llamé de agoísta. Porque me quedé mucho. En la parte de corazón. Voy a dar un beso y ya está. Bueno, ahora vamos a decir el mensaje. Bueno, bebé, ¿qué quiere decir tu mensaje? Dije, va, te gusto, dije, ya estoy, amor, tío, ya estoy a ti. ¿Te gustaría que venga otra vez? ¿Sí? Sí. Mensaje, Gaby. A ver, un mensaje. A ver. Pues, Salva, quiero para que tú vengas. Yo te quiero, bueno, dibujarte. Y le mando un saludo a todos los compañeros. ¿Tú quieres que venga otra vez? ¿Te gustaría que sí? Sí. ¿Qué mensaje quieres poner? Salva, porque lo que yo era mujer bien, era cómic, porque me gusta mucho. De prima, Jul, me lloro. ¿Quieres que venga otra vez o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Quería dibujar otra vez? Espera, sí, suerte. Bueno, ahora vamos a despedir. Sí, ma, adiós. Adiós. Adiós, Saba. Adiós. Cine. Hola, me llamo Ana y voy a hablar de una película que la vi ayer, de los fantasmas de mis exnovias. Hola, Ana. ¿Dónde viste la película? ¿En el cine, en casa? Bueno, la vi en mi casa. ¿Dónde la pusieron? En la tele, en la antena 3. Y cuéntanos, de qué va la película Los fantasmas de mis exnovias? Pues mira, va de que salen las novias del tío, de las exnovias del tío este, que se murieron o algo así. Y cuando el tío te iba al baño, pues empezaba a ver un fantasma que era su tío. ¿Pero por qué le aparecen los fantasmas de sus novias? ¿Qué le ha hecho él a sus novias para que los fantasmas le aparezcan? Ha sido... Bueno, cuéntanos. Pues la verdad es que eso... aún no lo sé... ¿Pero él se portaba bien con su novia? ¿Era un buen novio o era un poquillo golfo? Bueno, era un poco golfillo. Golfillo, ¿no? Iba así en plan guapetón, ligando y sí, pasando sí, sí. De ella. Que iba de igual ligando con tías y... Ligaba con todas, con una, con otra, y para vengarse, sí. Creo yo, aparecen los fantasmas. Sí. ¿Y los fantasmas qué le hacen a este chico para darle una lección y que cambie? Pues asustarle. ¿Cómo le asustaba? Pues el tío de ese le atravesaba el cuerpo entero en un vaso de un nitrógeno o algo así, se metía adentro. Y el tío lo había cogido y el demonio empezaba. ¿Pero entonces la película es de miedo, es de terror? No, es de acción, de... ¿Romántica? Un poco romántica, sí. Un poco romántica, pero con el toque ese un poco de... Bueno, la parte... De que... fantasía. Sí, de fantasía, bueno, sí. Y bueno, nos has dicho que te gustó la película. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me gustó fue cuando el tío había aparecido. ¿Quién es el tío ese? ¿El padre del protagonista? Sí, ese. Ese, que es Michael Douglas. que aparece en la película como padre del protagonista. ¿Qué me podéis decir de los actores que aparecen en esta película? Pues bien, los actores están muy, son chulísimos. Trabajan bien. Sí, trabajan muy bien. Matthew McConaughey, ¿qué tal? Bien, también. ¿El protagonista te parece guapo o no? Bueno, el protagonista, bueno, no mucho. ¿No te gusta? No mucho. Pues un cotilleo, ese chico fue novio de Penélope Cruz. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. A mí tampoco me gusta. Va de guaperas y tal. En una ocasión oí que decían que era el nuevo Paul Newman. No sé de dónde lo habrán visto. Empezar a bofetearlo hasta no parar. Exactamente, eso es lo mismo que pensé yo. No tiene nada que ver. Y luego hay una que se va a casar, pero el tío este se había cargado la parte esta de la pata de la tarta de bodas, se había caído la tarta, y la otra que fue hizo al tío que lo limpiase todo. Muy bien. Y lo... Una cosa, ¿a ti qué te ha parecido la película? ¿A ti te llama la película esta? ¿La verías? No me llama mucho la atención, pero bueno, todo, no hay que tener prejuicios con las películas. Oye, igual para una sobremesa, ¿verdad? Después de comer, así en plan tranquilico, a esa hora tampoco una película así ligera es agradable de ver. Tampoco te va a poner a ver, no sé, una película muy complicada. Una para no pensar después de la siesta. Sí. Oye, ¿hay algo que no te haya gustado de la peli? Lo que no me gusta fue cuando el futuro, cuando salía una chica, bueno, él, pero en otro mundo, que había conocido a una y al día siguiente la chica, cuando seguía durmiendo, el tío ya no estaba. Oye, ¿con quién viste la película? Con mi madre. ¿Y a tu madre le gustó? Sí. Muy bien. ¿Y a quién le recomendarías que viese esta peli? A todos. ¿A todos? Vale, pues, oye, te haremos caso. Así un día así, después sí, de comer, no tranquilito. No te preocupes, que si no te hago caso yo, te hará mi novia. Así que... Y, hombre... Es que mi novia hombre, de vez en cuando me atormenta con estas películas. Y nada, y mientras que estaba viendo la película, estaba con el 20 en el Facebook. Entonces, no sé. No le prestaba mucha atención a la película. Tampoco hacía falta prestarle mucha atención. También es cierto, igual, mirándola cada 10 minutos. Yo estaba con mi móvil con el WhatsApp. ¿Pero seguro que te gustó entonces la peli? Sí, pues sí. Los que no tenéis smartphone... En el que estoy viendo la película, pues... En el que yo, la película... a la vez, es decir, que me dice que tú con el móvil, con el don, me dice que tú con el don la tele. Si estás viendo una peli, ves la peli y ya está, no te entretienes ni... Pero hay veces que yo, por ejemplo, mira, ahora estoy volviendo a ver Héroes con mi novia, que no la había visto. Entonces hay veces que dice, pero es que esto te aburre, y digo, no, es que ya lo he visto, entonces, pues bueno, pues estoy ahí mientras, pues, echando un vistazo a ver lo que hay por ahí. Pero si le prestas atención, quizá verías otras cosas que en un primer momento no te diste cuenta. Yo que soy muy observador. Entonces, con una vez tiene suficiente. Sí. Bueno. Y luego el mismo chico, pero el pequeño, era guapísimo. Muy bien. ¿Y a quién le recomendaría la película? A él. Bueno, a todo el mundo nos has dicho antes, ¿no? A todo el mundo. Y a Pablo, especialmente. ¿A qué más a él? No me hagas estas cosas. Bueno, pues nada, digo, Pablo, bueno, tienes que verla. Sí. Pues nada, ¿alguna cosita más o nos despedimos? Pues estuvo chula y nada, estaba impresionante. Adiós. Adiós. Hola, Clara, ¿de qué nos vas a hablar esta tarde en la radio de Asido? De la embrujada. De la película Embrujada. ¿Cómo se llama la protagonista? Isabel. Isabel. Y Isabel tiene poderes, ¿verdad? Bueno, Isabel es chico. ¿Y qué poderes tiene? ¿Qué hace? Ay, es chico, ay, niño. ¿Qué hace con la nariz? Ay, es chico, la nariz. Clarita, la película te gustó. Me gusta la copa. El chico era guapo. Ay, el chico guapo. Y la chica era guapa. Ah, sí, la chica guapa. ¿La viste en el salón o en tu habitación? Ay, me gustaba la habitación. Qué bien. ¿Y con quién la viste? ¿Con quién viste la película? Y la buscaba a mamá. ¿Y a mamá le gustó la película? Y la buscaba a José Jaco. ¿Y tomasteis alguna cosa mientras que visteis la película? ¿Tomasteis palomitas o Coca-Cola? Ay, el zumo. ¿Un zumo? Y el zumo de patata. Qué rica, zumo y patata. Y la película dura mucho o poco. Ay, ya mucho. ¿Tú te dormiste o seguías viendo la película? Bueno, venga, yo chica. ¿Y qué es lo que más te gustó de la peli? Ay, Isabel, mi lindo. Isabel es lo que más te gustó. Isabel es muy guapa, ¿verdad? Oye, ¿Isabel es rubia o es morena? Isabel no es morena. No, es rubita, lleva el pelo rubio. ¿Y ella es alta o baja? Isabel es baja. ¿Es baja? ¿Y el chico cómo es? El chico, bueno, antes te ha preguntado Ana, ¿el chico es guapo o es feo? ¡Ay, guapo! ¿El chico es su novio o es su amigo? ¡Ay, es de chico, es chico! Es un chico, ¿no? Yo creo que es su novio, pero no sé, yo no, la película no la he visto. ¿Y a quién le recomendarías que viese la peli? ¿A tus compañeros le dirías que viesen la película? ¡Ay, mi compañero de cine! Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Pues... nada, Clara. ¿Nos cuentas alguna cosa más de la peli o nos despedimos? Pimo. Adiós. Copa. Adiós. Hola, me llamo Irene y me gusta la película del Señor del Anillo. Bueno, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del mejor cine de aventura, El Señor de los Anillos. Irene, sí. ¿Cómo es que te gusta esta película tanto? Porque la he visto en el cine. ¿La viste en el cine? Esta es una película que después luego han puesto muchas veces en la tele. ¿La has visto también en la tele? Sí. ¿Cuántas veces has visto esta película? Una solo. ¿Una solo? Yo creo que la he visto dos o tres veces. ¿Tú crees que la has visto dos o tres veces? Y además, hace poco me la compré muy barata en Blu-ray para verla ahí súper bien un día con mi novia. Sí. ¿De qué va El Señor de los Anillos? De que luchan... básicamente los buenos contra los malos, ¿no? Básicamente los buenos contra los malos. Esta es una película de aventuras que además, ¿tú sabes cuántas partes tiene? Tres. Está la Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno del Rey. ¿Tú has visto las tres películas? Sí. Ajá. Aquí además se ve que hay un anillo que es muy poderoso, ¿verdad? Sí. Y se lo pone un chico que se llama Frodo, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes cómo es Frodo? Sí. Bajo. Muy bajo. Y la historia es que tiene que hacer un viaje muy importante y tiene que destruir el anillo. Pero mientras los malos intentan acorralarlos, ¿verdad? Sí. Además que se están librando unas batallas muy grandes. Sí. Además, está un guerrero que se llama Aragorn. Sí. ¿Tú sabes cómo es Aragorn? Bajo, con barba. Con barba. Y ese sí que es alto. Sí. ¿Y tú sabes cuál es su arma? El tirachina. No, el tirachina es el de Frodo y sus amigos. No, Aragorn utilizaba una espada. Una espada. También hay un enano con un hacha. Sí. Y un elfo que se llama Legolas, que tiene un arco. Sí. ¿A ti de las armas que utilizan, cuál te gusta más? ¿La espada, el arco, el hacha o el tirachina? El hacha. El hacha, ¿no? ¿Por qué te gusta el hacha? Porque es para hacer así, ya. Pega buenos hachazos, ¿verdad? Que pega buenos hachazos. Ok, ok. En esta película, además, los malos son muy malos, ¿eh? Sí. Y dan mucho miedo. Son los Uruk-hai, son unos orcos muy feos. ¿A ti te dan miedo o no? No. No, ¿verdad? En la película, además, aparecen magos muy poderosos. Uno, el bueno, que es blanco, es Gandalf. ¿Tú sabes lo que lleva? Sí. ¿Qué lleva? Una barba. ¿De qué color es la barba? Está. Amarilla. Tirando a blanca. Blanca. Y luego hay uno malo, un brujo negro, que es Saruman. Sí. Y bueno, pues grandes batallas, ¿verdad? Sí. Además también aparece un personaje que le gusta mucho el anillo que tiene Frodo, que se llama el Gollum. Sí. ¿Tú sabes cómo es el Gollum? Sí. ¿Cómo es? Bajo. Pequeño. Tiene los ojos como... Redondo. Redondo, muy saltones. Y está medio loco. Sí. Bueno, bueno. ¿A ti, de la película, qué es lo que más te gusta? ¿Los paisajes, las aventuras, los personajes? ¿Te gustan...? Los paisajes. Los paisajes. ¿Y qué me dices de las batallas? ¿Están bien hechas? Sí. ¿En esas batallas salen 3 o 4 gatos o sale mucha gente? Sale mucha gente. Son bestiales, ¿eh? Sí, bestiales. ¿Y la música qué tal? Bien. Nosotros, precisamente, antes de grabar, hemos visto unos cuantos trailers y ahí la música de un grupo que se llama Kronos Quartet, súper chula, los pelos de punta, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú has visto la película nueva de estas del Señor de los Anillos, la de El Hobbit? Sí. ¿Esa la has visto en el cine? Sí. ¿Y qué tal está? Bien. Porque yo no la he visto. ¿Esa me la recomiendas? ¿Está chula? ¿Merece la pena? Sí. Ajá. Ok, ok. Bueno, ¿a ti estas películas, Irene, te gusta verlas tú sola en casa o te gusta verlas acompañada? Me gusta verlas acompañada. ¿Y con quién te gusta ver a ti las películas? Con mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Uh-huh. ¿Y os gusta tomar palomitas o algún refresco o qué? Palomitas. Palomitas. ¿Tú, de palomitas, qué te gusta más? ¿Las dulces o las saladas? Las dulces. Las dulces. ¿Y las dulces las haces en la olla o en el microondas? Las dulces en la olla. En la olla, que salen mucho más buenas. En el microondas es que las dulces salen... ¿Cómo salen? Regular. Regular, regular, sí, sí. Bueno, Irene, pues tu recomendación queda ahí, El Señor de los Anillos. Además, es que ha sido ver el tráiler y decir, Dios, qué ganas tengo de volver a ver estas películas. Sí. ¿Te han entrado ganas de volver a verlas? Sí. Muy bien. Pues nada, Irene, ¿nos vamos a despedir? Sí, adiós. Pues hasta el próximo programa. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre lo imposible. Bueno, Paula, ¿la película de lo imposible lo viste en tu casa? Sí. ¿La viste tú sola, con tu madre o con tu hermana? La vi con mi hermana y con mi madre. ¿Te gustó? Sí. ¿Te tomaste algo mientras que estabas viendo la película? Claro, y me tomé unas palomitas. Qué bueno. Paula, a ti, ¿qué personaje te gustó más? ¿Los tres hijos? ¿El padre, la madre, quién? Por lo que más me gustó fue el padre. El padre. A mí me gustó cuando estaban todos en familia, que estaban mirando a las estrellas. Sí. Y luego, cuando apareció lo del tsunami, te daba lástima, te dio pena, no pasé tema. Estaba llorando, te emocionaste. Pues no, pues me emocioné. ¿Y la película está bien, bien hecha? Sí. Yo la vi en el cine con mis hermanos. La película trata de que hay una familia que se muda de casa. Y bueno, la película está hecha en real. Eso es verdad lo que pasó. Lo del tsunami ese. Y bueno, Paula, a ti lo peor de todo, ¿cuál fue? Pues lo peor fue operar a madre. Ah, sí, que la vi tú también. ¿Y lo mejor de todo? Por lo mejor fue lo de la o la gente. A mí lo peor fue cuando la madre tenía aquí como una herida muy grande en la pierna. Y también lo peor fue cuando la tuvieron que operar. Y lo mejor fue cuando los tres hijos fue en busca de su padre y su padre en busca de los hijos. Y al final le habían encontrado. Y lo mejor para mí fue cuando se abrazaron. Ya, basta de spoilers. ¿Qué pasa? Esto está basado en un hecho real, pero es que nos está aquí fastidiando la película. Hombre, es que me gustó. Bueno. Paula, oye, ¿entonces tú nos recomiendas ver esta peli? Sí. ¿Por qué? Ana, que lo vea. Pero si yo la he visto, pero en el ¿no cine? ¿No la recomiendas a los demás entonces también? Sí. Bueno, entonces, ¿esta película has comentado con quién la viste? Pues la vi con mi hermana y con mi madre. Ok, ¿alguna de las... ¿Tú lloraste? No. ¿Tú no lloraste? ¿Y ella? ¿Ellas lloraron? No. ¿No? Madre mía, qué chicas tan duras, ¿eh? Bueno. Pues chicas, nada, yo con esta recomendación me dan ganas de verla. Y más sabiendo que ya está por ahí disponible para ver en casa. Pues espérate que el padre... Ya. Heridas. Los spoilers... ¿Sabes qué? Y yo no nos llevamos bien. Ya. Pero bueno... Ahí queda Lo Imposible. Una película española, además, ¿eh? Sí, yo la vi en el cine con mi hermano Tomás y con mi hermano Canoe. La escena esa de la ola del tráiler es alucinante, ¿eh? De repente dicen, madre mía. ¿Vosotras os imagináis que venga una ola gigante y os lleva lejos? A mí si me hace eso, bueno, yo me voy corriendo. ¿Y tú, Paula, te imaginas que te pilla una ola de esa? ¿Tú qué harías ahí? A ver, una vez pues... pues me se me mostró. Madre mía, yo me pondría el flotador y cruzaría los dedos. Yo no lloré, por cierto, yo me voy así. Nada, somos chicos duros. Con cara de... Un día os voy a poner la película Hachico. A ver quién no llora. Vale, yo. Es una película de un perro, una preciosa. Ah, vale. Pues mola, mazo. Sí, sí, si os va el tema lacrimógeno, vamos, bien. Eso es la bomba. Bueno, chicas, nos despedimos, ¿vale? Vale. Adiós. Hasta luego. Hola, soy Irene y así ha terminado el programa. Hasta el próximo programa. Allá, pues, mala, allá. Allá, caramba. Ay. Ay, ¿qué se llama? No hay nada. Y vamos a decir unos cuantos consejos. Comer mucha verdura, tomar mucha fruta y tomar mucha agua. Y salir a correr y así, futi. Adiós.